Muy buenas, aquí estamos una quincena más en una nueva edición de la Contratertulia. En este caso, de nuestra segunda época, vamos a proceder a la construcción aquí de la centésimo tercera edición de la segunda época de este programa, como decimos, grabado el día 20 de junio, martes del año 2023, y con la asistencia de tan solo tres aguerridos contratertulianos. Tenemos al pájaro por ahí. Hola, amiguitos. Tenemos a Paulo. Hola. Y también me tenéis a mí, al león. Bueno, pues vamos a grabar esta edición, como decimos. No ha podido, el resto de gente está muy liada por motivos laborales en ambos casos de los otros dos fijos que faltan, Gerineldo y Redín. Y bueno, hemos decidido grabar aunque estemos menos gente y pueda ser esto un poco más sosillo, porque si no, no sabemos cuándo puede ser la siguiente vez que nos juntemos. Entonces, bueno, vamos a comentar aquí diferentes temas y cosillas entre los que estamos, ¿vale? Para empezar, bueno, decir que la gente que la muy poca o poca gente que escuche esto, pues se puede poner en contacto con el programa metiendo comentarios y tal, por ahí, por ejemplo, en el iVoox, y que se pueden dejar comentarios. Y si quieres sugerirnos algo para el programa, pues somos todo oídos, ¿no? Y bueno, pues eso. Y yo qué sé, pues temas que tenemos por aquí, vamos a comentar alguna cosilla de Francia, ¿vale? Vamos a luego hablar sobre una carta que ha escrito Serge, que era el chaval este que en la movida que había contra, en, ¿cómo era? En Saint-Solin, una movida que hubo contra la policía, que le disparó una granada de humo en la cabeza y ha estado gravísimo en estado de coma, despertado del coma y ha hecho un comunicado muy cañero y que yo creo que debe ser reproducido por aquí. Luego, bueno, queremos también hablar de algunos casos de compañeros que están en la cárcel, ¿no? Diferentes casos de dos históricos y conocidísimos en el mundillo libertario de aquí, en el mundillo anarquista, compañeros prisioneros, que vamos a hablar de ellos. De uno no mucho, de otro algo, y hablaremos más, esperemos, en próximas semanas. Y luego vamos a hablar también del tema laboral, de las consecuencias trágicas y gravísimas, ¿no? Y de muerte que tiene el trabajo asalariado, y no solo de accidentes laborales, sino de otras cosas, ¿no? Vamos a hablar de ello. Bueno, y hay también otras cosas por ahí, porque por el resto el mundo sigue funcionando más o menos como siempre, ¿no? La injusticia, pues cada vez es más grave porque es un proceso inexorable, como decimos, en el mundo capitalista, la acumulación de más poder y riqueza en cada vez menos manos, por lo tanto, la extensión de la falta de capacidad de decidir sobre sus propias vidas y la depauperación, ¿no? Y la pobreza y miseria política y económica de la mayoría de la población. Es un proceso inexorable. Por el otro lado, en el mundo, pues sigue pasando lo mismo. Ya veis las últimas noticias. No última, sino porque en continuo goteo, que a veces no es a goteo, sino a chorro, como ha pasado esta semana, sobre la muerte de migrantes ahogados en el Mediterráneo, que ha habido naufragios ya donde se han contado los muertos por más de la centena, ¿no? También, ¿qué vamos a decir? Si ahora mismo, por ejemplo, en lugares como Palestina, en Israel y Palestina, vamos allí, el Estado israelí sigue empleándose a mano fondo en su guerra de exterminio, se puede decir, contra los palestinos, y ha habido diferentes incursiones, un montón de muertos, ataques a la contra, y ahora mismo están allí, pues en pleno, como siempre, pues triturando, ¿no? Allí a la gente también, y que así siguen las cosas. Bueno, de todas maneras, vamos a empezar, por ejemplo, por uno de estos temas, y no sé por qué queréis que empezamos. Podemos empezar, por ejemplo, por el tema laboral, si os parece. Decid algo vosotros para que se vea que no estoy solo. Sí, el tema laboral ahora parece el más procedente. Me parece bien y empezamos por donde queráis, de todo lo que hay. Sí. En fin, había varias cosas. Sí, pues mira, yo quiero empezar con un tema porque me toca en parte, me toca bastante cerca, ¿vale? Entonces, bueno, esto fue hace unos cuantos años, hace ya 7 años, según pone aquí, yo no me acordaba. Pero un amigo mío, un amigo, pues, que vive cerca de mí, un amigo íntimo de hace mucho tiempo, ¿vale? Pues me dio la noticia un día de que su prima hermana en León, que vivía en León, pues esa mañana tenía que ir a trabajar y en vez de ir a trabajar se defenestró, abrió la ventana y se tiró, se suicidó, ¿vale? Se tiró por la ventana de casa. Entonces estuve hablando con él y me estuvo contando que le están sometiendo en ese momento a un montón de presión porque estaba trabajando en la banca, en concreto en Unicaja, que acababa de sufrir un proceso de fusión y estaban, bueno, los bancos eran en esa época en la que había bastante movimiento allí, estaban en problemas y estaban apretando en demasía a sus trabajadores. En demasía, de tal manera, pues que esta mujer se suicidó por un tema laboral. Ahora vamos a hablar de ello, ¿vale? Recordar que ha pasado en otras empresas, ¿no? Ha pasado, pues, de que hemos oído que el experto en el proletariado chino que tenemos aquí, que es el pájaro, nos puede decir algo sobre alguna de esas empresas de telefonía en la que la gente se suicidaba también bastante frecuentemente en China, ¿no? Por lo visto, de fabricación de algunos dispositivos electrónicos en concreto, que les tenían ahí muy presionados y hubo muchos suicidios. ¿Puede decir algo de eso, señor pájaro? No, ahora mismo me pillas a contrapié totalmente, así que ya que lo has dicho tú, continúa. No, pues no, entonces no voy a entrar más porque lo hemos comentado alguna vez. Luego, otro caso que también nos sonará, que eso voy a decir que es que, pues que vamos, yo no sé, es que el mundo es un pañuelo, porque aquí en la contraria somos pocos y muchas cosas estamos cerca. El tema de los suicidios, por ejemplo, en la Renault en Francia, de hace unos años. ¿Sabéis que hubo también bastantes suicidios? Pues uno de los suicidados era primo hermano de una cercanísima compañera mía, también, primo hermano, ¿vale? Y esos eran suicidios que, de hecho, en la carta que dejaron varios de los suicidas de la Renault, directamente señalaban a la empresa con el dedo, ¿no? De la presión a la que estaban siendo sometidos. Que eso, a lo mejor, gente que, más o menos, que está fuera de esa presión y que está en otro lugar, lo piensas y no te puedes explicar cómo se puede llegar a eso, pero desde luego se llega. Y no se llega porque esa gente sea especialmente trastornada o débil mental o enfermiza, sino se llega porque una presión se puede aguantar mucho tiempo, pero no tanto, ¿no? Quiero decir eso, que no es porque, o sea, que esto no es porque afecte a gente especialmente sensible que acabe suicidándose y tal, sino es gente que después de aguantar una presión formidable, pues llega un momento en el que no puede con ello y acaba siendo así. Estos son, desde luego, las víctimas del trabajo asalariado, del capitalismo y de la explotación, de otra manera que el obrero que se cae del andamio, pero más o menos por lo mismo, ¿no? Por la productividad, por el hacer dinero y por el desprecio a la salud, a la vida de la gente a la que se explota y que produce la riqueza de esta gentuza. Entonces, bueno, el caso de esta mujer, mi amigo es el Sierra, que aquí algunos le conocen también de lo de este programa, ¿no? Y bueno, su prima, pues Esther Sierra se llama, eran de León los dos, en concreto eran la familia de la zona de Riaño. Ya sabéis que Riaño no existe porque fue anegado por el remate y construcción y ya el cierre definitivo de un pantano que empezó Franco pero que culminó el PSOE, y que 6 o 7 pueblos fueron totalmente anegados por ese macro pantano. Y ya que hemos hablado de Palestina, pues fueron desalojados los pueblos al estilo militar que hacen los israelíes con los palestinos. Llegó la Guardia Civil, se lió hostias con todo el mundo, la gente no se quería ir, y bueno, la gente subía a los tejados a pelotazos con ellos, iban desalojando casas y llegaba maquinaria pesada y las derruía. Tiraron los pueblos, hubo detenciones, al compañero, este el amigo, le estuvo detenido, de hecho, en esa protesta contra el desalojo. Hubo solidaridad de gente de buena parte del Estado que fue allí, pero bueno, mano militar y la Guardia Civil, en este caso el ejército, desalojó el pueblo a pelotazos. Hubo vecinos mayores que no se querían ir, algunos directamente se suicidó, se pegó un tiro en su casa con la escopeta porque no concebía la vida fuera de su pueblo, de su valle, que iba a desaparecer. Eso es de las peores cosas que pueden pasar, desde luego. Y bueno, y luego además, según me ha contado y me ha referido en muchas ocasiones, la gente que era más mayor de allí, gente así anciana, cuando salió de allí murieron como moscas, ¿no? Cayeron como moscas porque esa gente no se esperaba desde luego ese final. Y nada, perdieron todo, toda la historia, todas las zonas fértiles, todos los campos, toda la gente que tenía allí ganado, los prados, perdió sus casas, se perdió un patrimonio histórico, cultural, natural, debajo de ese pantano que era en realidad para producir electricidad, puesto que decían que era para regadío y hasta no sé cuántas décadas después no se ha empezado a regar con el pantano desde año. Pero bueno, aparte de ese tema que también es para estudiar, es un caso de flagrante injusticia de mano de la socialdemocracia del PSOE, esa izquierda que nos dicen ahora que tenemos que votar porque si no va a venir el cuarto Reich o algo así, ya hablaremos de ello. Pero bueno, vamos, que me lío mucho. Vamos en concreto a la noticia, porque yo la verdad es que el otro día cuando me la mandó hace 2 días mi amigo, y leyéndola, pues la verdad es que se me pone la carne gallina, ¿no? También por la cercanía y por las cosas que hay. Pues eso, Unicaja ha sido condenada, después de esta demanda que va por recibir, a indemnizar a la familia, como decimos, Sierra, por su suicidio, por el suicidio de Esther Sierra en el 2016, por la presión laboral. Esta es heredera de Caja Duero, la entidad bancaria esta, ¿no? Unicaja Banco. Y bueno, vamos a decir, vamos a daros más datos de este tema, ¿no? Bueno, la indemnización es de menos de 100.000 euros. Aquí dice casi 100.000 euros. Parece mucho dinero, pero desde luego la vida de una persona, 100.000 euros es una auténtica mierda. No se puede arreglar ni con 100.000 ni con 100 millones de euros, porque posiblemente pues no creemos que eso sea ningún tipo de compensación, pero como tampoco hacen nada de otra manera, porque no van a actuar contra las personas ni contra los bancos. Entonces, ¿qué hace? Le ponen una multa así, bueno, que pague 100.000 euros, ¿qué le va a costar a un banco? Que ahora hablaremos también de lo que, con lo, de lo que el dinero que recibió de la gente, ¿no?, en los rescates. Bueno, el suicidio fue en el 2016. El juzgado de lo social número 2 de León ha entendido que la fallecida sufrió una situación de presión laboral o acoso, de forma que queda clara e indubitativa la relación de causa-efecto entre trabajo y suicidio, y dice que la empresa ha de responder por las indemnizaciones que procedan por la muerte de la trabajadora. Decir que la sentencia ha salido 7 años después de que Esther Sierra se quitara la vida y de que la familia comenzara una reclamación judicial para poner luz a su muerte, que por fin han conseguido demostrar lo que ellos querían, que de luego esa muerte fue inducida directamente por la empresa por la presión laboral a la que le sometían y las vejaciones directas de sus jefes. La vía penal, eso sí, decayó definitivamente en el año 2020. O sea, por la vía penal, el juzgado, que fue a por lo penal, consideró que no había reproche penal, pero que sí podía haber sanción disciplinaria. O sea, que ahora un juzgado de lo social dice que es indubitativo que esta mujer se suicidó por la presión a la que fue sometida por la empresa y por los jefes con conocimiento de la empresa. Sin embargo, la vía que supone que se tenía que haber llevado, que es la penal, en la vía penal no. Ahí dijeron que bueno, que no había reproche penal. Como vemos, esto lo que hace es salvar el culo de los cabrones, de los desgraciados que indujeron al suicidio a esta mujer. Decimos que en mayo del 2022 se inició esta demanda civil contra Unicaja por lo social, que ha reconocido que no había denuncias internas. Claro que no había denuncias internas. Esta mujer, ¿cómo va a denunciar con el acoso que estaba siendo sometida, que ahora comentaremos? Igual que pues, muchas mujeres a las que maltratan y tampoco denuncian, ¿no? Pues igual que se entiende tanto en un caso, que se entienda también en este. Bueno, decimos que se cumplen ahora también 10 años de la nacionalización de Banco CEIS. El Banco CEIS es el banco que agrupaba la actividad financiera de las antiguas Cajas de España y Caja Duero, donde trabajaba Esther Sierra. En mayo de 2013, el FROB lo nacionalizó ante el impago de su primer y millonario rescate, facilitado por la fusión de las cajas insignias de Castilla y León. Una operación política bendecida en el 2010 y que acabó en fiasco total. A comienzos de 2013 se inyectaron, escuchar la cifra, compararlo con los 100.000, menos de 100.000 euros que le van a dar a la familia de esta mujer a la que han asesinado, o sea, a la que se han cargado. Se inyectaron a principios de 2013 3.137 milloncejos de euros de nada procedentes del Sareb o Banco Malo. Pero su situación hizo necesario un segundo rescate a Caja CEIS, a España Duero, bueno, al banco este, con otros 1.129 milloncetes de euros más para a mayores, ¿no? Sus activos inmobiliarios tóxicos sobraban del balance del banco y Esther Sierra, por desgracia, trabajaba en un departamento clave para su viabilidad, la unidad IPRAS, que quiere decir el acrónimo Inmuebles Procedentes Antes de Sareb, donde la presión por lo visto era brutal, brutal. Eso lo confirman extrabajadores de la entidad que vivieron esos años en la sede central de León y que, bueno, que fueron compañeros de la malograda y de la desgraciada Esther Sierra. El funcionamiento de esta unidad era esencial para el futuro del Banco CEIS, que acabó siendo absorbido en el 2017 por Unicaja, y era fundamental también fue para el trágico final de la trabajadora. La sentencia considera probado que desde que Esther se incorporó a esa unidad fue objeto de hostigamiento reiterado por parte de dos de sus jefes, uno de ellos responsable del Departamento de Gestión de Activos de la Dirección Territorial de León. El jefe se dirigía a ella y a las otras trabajadoras siempre a voces y en términos imperativos. Fue objeto de frases vejatorias esta mujer en tono elevado. ¿Qué es, que no te enteras o qué? También, no puedes con esto, nos vamos a cargar a esta, la vamos a quitar de aquí, es una inútil, a ver si la alargamos. Eso continuamente, días, semanas. No solo eso, ella se incorporó a esta unidad en enero de 2016. Al mes ya necesitó tratamiento psicológico por ansiedad con origen laboral. La fallecida llegó a mearse encima por una reprimenda del jefe debido al miedo que sentía cuando el último mes antes de su suicidio las broncas eran constantes. sea, yo creo que con esto ya, ¿sabes? Es que entran ganas de ir a buscar a ese señor que está por ahí, todavía lo hablaremos, y hacer que no se queseme, sino que se cague encima. Dicen eso, que se considera probado que las conductas concretas de hostigamiento personal y maltrato verbal y psicológico se sucedieron de manera continua, llegándola a excluir incluso de ir a tomar café con el resto de los compañeros. 6 meses después de llegar al departamento, que es lo que aguantó, 6 meses cada vez peor, se suicidó. El detonante de su suicidio fue la situación laboral. Está probado que no tenía problemas económicos, no tenía problemas sentimentales ni de ningún otro tipo fuera de los laborales. El 3 de julio del 2016 sufría una gran presión cuando se le pidieron unos datos que ella no podía obtener y que debía presentar en una reunión del día 6 de junio a primera hora de su fallecimiento. Bueno, pues imaginaros lo que pasó el 6 de junio, que ella se levantó el 6 de junio, no tenía esos datos, tenía que ir allí a hablar con esos desgraciados, con esos sinvergüenzas que la tenían sometida a una presión brutal, que le habían hecho mearse encima de las brutas que la pegaban, humillarla, vejarla. Esto sí que es maltrato a la mujer, ¿eh? El otro también, pero esto es maltrato a la mujer, por supuesto, y parece que menos escandaloso. Y bueno, pues que al final lo que hizo fue tirarse por la ventana. Eso es lo que pasó. Hubo diferentes testimonios que recoge la investigación judicial. También ha habido una cosa, suena rara, una autopsia psicológica, ¿vale? Incluso los jefes que fueron acusados de acoso reconocieron que había mucha presión y que se trabajaba a voces. Y el juez dijo que al margen de que se califique o no de acoso laboral la conducta del jefe en cuestión, a lo mejor no le parece acoso laboral, no sabemos entonces qué será, pero bueno, que la conducta del jefe es intolerable, que se trate a los trabajadores a voces y descalificándolos delante de testigos. Claro, el banco alegó que Esther Sierra no denunció por los protocolos existentes la situación, pero bueno, dice que estaba claro que el banco sabía perfectamente cómo actuaba el jefe, pero que hizo la vista gorda, que se hizo el sueco como quien dice, y bueno, que la investigación interna concluyó del banco, por supuesto, que no existía situación de acoso, estaría bueno, pero que se sabía cómo actuaba y por eso ha sido cómo ha sido al final, pues, la sentencia esta en la que directamente se reconoce que el suicidio de Esther fue un suicidio inducido, esa es la palabra, una inducción al suicidio por parte de la presión de esta empresa, del banco, por sus jefes, hijos de Satanás, y eso es lo que sucedió, ¿no? Que había un clima laboral disfuncional y que la decisión de suicidarse fue por la ansiedad laboral y por esa presión. Entonces, bueno, otra cosa que quería comentaros es que los dos jefes estos, uno de ellos siguió en su mismo puesto de trabajo hasta que se ha jubilado el año pasado, y el segundo jefe, que provocó su muerte, sigue trabajando a día de hoy en la misma entidad financiera donde también ha sido, esto te va a gustar, señor Pájaro, representante sindical. Por supuesto, Unicaja ha recurrido la sentencia, pero no te voy a comentar más porque yo creo que es suficiente con lo que se ha dicho aquí. Si queréis comentar algo sobre el tema, pues estaría sí, bien. Pájaro quiere hablar, le voy a decir a Pájaro que cuando quiera hablar, sobre todo si somos tres, ya. Pues que dé un codazo y que haga así en vez de darle a los botoncitos que nos delatan, que ya bastante pena damos a nivel técnico para que encima estén sonando los ping y los pum. Yo es que no lo oigo, perdone usted. Venga, sí. A ver, que esto es un caso más entre miles o cientos de miles, no se sabe. O sea, entre los miles de suicidios que hay al año, que ya se ha comentado aquí en numerosas ocasiones, son una brutalidad. No se sabe cuántos tienen este origen, pero seguramente sean bastantes. Porque ahora mismo el trabajo, en las condiciones que se está realizando, es una trituradora de carne humana. Es lo que es. Entonces, este es un caso que, bueno, nos pilla de cerca, más o menos, pero que hay miles. Y es una cosa generalizada simplemente por el ambiente de trabajo que se creen las condiciones en las que está ahora mismo el capitalismo. Y sobre el tema de los sindicatos y las denuncias dentro de los cauces reglamentarios de las empresas, los servicios de salud laboral, con los delegados de prevención y todas esas historias, pues eso simplemente pues decir que valen para lo que valen. Es decir, para decir que se está haciendo cosas cuando no se está haciendo nada, porque de lo que se trata aquí es de producir y de generar ganancias a las empresas. No se trata de que la gente esté bien, ni de que no se vaya luego a su casa a tomar barbitúricos o a colgarse de una viga o a emborracharse y alcoholizarse porque no puede soportar esta vida de mierda de la cual el trabajo es una parte fundamental y fundamentalmente y asquerosa. O sea, y esto es lo que, simplemente viendo el testimonio de este juicio, porque al final es lo que se deduce del juicio, de este caso, se ve claramente, pero insisto, es uno entre miles y miles y miles. Sí, yo sobre el tema me gustaría primero hacernos un poco, está feo, pero bueno, también hay que hacer cosas feas de vez en cuando. Recomendar un programa que hicimos entrevistando al psiquiatra Guillermo Rendueles, que fue un monográfico sobre el suicidio. En 2018 lo hicimos, cuando se empezaba a abrir un poquito a romper un poquito el tabú. Ya se empezaba a hablar de esos 4.000 muertos anuales en España, que suponen entre 10 y 12 muertos diarios por suicidio, y que supone la principal causa de muerte no natural en personas menores, creo recordar que era de 40 años o una cosa similar. Es decir, la principal causa de muerte no natural, que no es que supera con mucho los, creo que ahora estamos en unos 1.000, 1.300 anuales por siniestralidad de tráfico, de viaria, y unos 500, 800 por siniestralidad laboral, y sin embargo por los suicidios estamos en 4 millares. Y matizando esto, que está fue lo que nos contó Guillermo, que es un tío que tiene larga trayectoria en el conocimiento de estos asuntos, faltan datos fiables porque no hay una, no se computan de manera eficiente, digamos. No hay un... Sí, bueno, lo que se hablaba es que hay una parte de los suicidios que se puede decir que están, como quien dice, en la trastienda, que están ocultos, porque hay gente que se suicida, ha dado, ¿sabes? Y se sabe por qué, incluso lo ha dicho y tal, pero hay gente, pues, que a lo mejor eso, hay manera de suicidarse, que vale escoger el coche, irte por ahí, estampanarte. Entonces, exacto, hay cosas que quedan como un accidente de tráfico. O sea, probablemente en los datos que se dan de accidente de tráfico, por ejemplo, haya datos que realmente sean de suicidio. Claro, hay muchas... Refería. Hay cosas peores, incluso más tristes. O sea, gente que se deja morir. O sea, y eso existe. O sea, gente relativamente joven que acaba en una residencia y no come y ya está. O sí, sea, sí. Gente con 60 años y se muere. Yo conozco alguno. Sí, por eso, bueno, quería matizar un poco el tema, no por quitarle gravedad en absoluto. Es más, fijaros, estamos aquí tres muertos de hambre y los tres tenemos cercanos casos de gente que se ha quitado la vida. Yo, en mi entorno cercano, tengo casos de familiares, de amigos de la infancia y de amigos de familiares que se han quitado la vida con 12 años, de chicos con 12 años, hace 3, 5 años, pues fíjate, 12 años, qué vida has recorrido para estar harto, ¿no? Pues bueno, es una enfermedad social, es casi diríamos la enfermedad social, y sin embargo, bueno, pues estamos muy lejos de contenerla o de hacer un trabajo serio y riguroso por buscar las causas, porque evidentemente las causas tienen mucho que ver con la estructura productiva y con la estructura en la que vivimos la vida y socializamos y etcétera. Hablabais del trabajo y de la presión en el trabajo. Claro, es que la presión en el trabajo no es la presión en el trabajo. Es que la presión en el trabajo pueden ser 12 horas al día de tu vida, tranquilamente. A poco que tengas jornada partida y pringues un poquitín, entras a las 8, sales a las 8. Eso es toda tu puta vida. O que tardes en llegar al curro una hora y media o dos. Exactamente, o que tardes tu hora y media en llegar a tu curro. O sea que no es baladí. El trabajo no es un apéndice, no son unas clases extraescolares o un curso de meditación que haces los fines de semana. Es el sitio donde más horas estás. Y si te pudres del asco en tu trabajo, te pudres del asco en tu vida. Entonces, eso Es muy grave. Hablábamos de procesos de fusión. Yo lo estoy viviendo ahora mismo en mi empresa, en mi entorno laboral. Y vamos, solo tienes que poner oreja para ver cómo las incertidumbres derivadas de las operaciones que hacen los gerifaltes para hacerse más millonarios repercuten directamente en el humor y en el estado físico de los compañeros. En un mes aproximadamente desde que recibimos una noticia de este tipo, ya lo ves, de repente vértigos, de repente se multiplican los dolores de espalda, es que estoy malo de esto, de lo otro, me duele la tripa, no sé qué, o sea, ves perfectamente cómo la ansiedad nos está comiendo como grupo social, como nación, como raza, como lo que le queramos llamar, ciudadanía, pueblo o bípedos, da Bueno, igual. en este caso, Bueno, puedes decir explotados. como hablamos de trabajo, podemos decir clase. Creo que Sí, sería apropiado. Desde luego, efectivamente. ciudadanía está prohibido decirlo en este programa. Lo de raza también me parece excesivo. Queda Bueno, bien lo que ha para dicho eso el pájaro. estamos, para Clase. saltarnos las Clase prohibiciones. explotada. Pues efectivamente, es una cuestión que está ahí, que solo hay que tener un poco de ojos en la cara para percibirlo, y hay mucha literatura alrededor, y sabemos que esto se incrementa. Es decir, ahora los ciclos del capitalismo y el perfeccionamiento del capitalismo en su búsqueda del mayor beneficio, es decir, del menor coste contra la mayor ganancia, hace que se depure de tal manera que ya la vida, el hecho mero de vivir, ya es solo para los mejores. Antes aquello, ganarse la vida, implicaba un progreso. Bueno, pues te ganas la vida y vivirás mejor que tus padres o que tus abuelos o que verás algún horizonte de superación. Hoy en día el ganarse la vida es solo no irte al fondo. Es no irte para lo hondo. No estamos Me hablando de veo obligado superación. a recitar una pequeña estrofa de una canción de ese grupo que te gustará a ti, que es de tu pueblo, de los gallegos Los Suaves, cuando decían: se ganan la vida perdiéndola en la ciudad sin corazón. Efectivamente. Pues desde que cantaban eso ha empeorado esa situación, ¿no? Vivimos en una aceleración constante. En un punto en el que no basta con hacer algo, sino que tienes que hacer algo de manera competitiva, que no competente, que son dos cosas muy diferentes y tendemos a confundir. Entonces, ese dar vueltitas de tuerca a base de muchos dispositivos multiformes, ya sean las publicidades, las presiones sobre la. Bueno, toda esta mierda en la que estamos imbuidos del aparentar, del molar, del tener que ser los mejores, del tener que estar fuertes y Si me dejáis de sanos. decir algo, no, no solo, o sea, el tema este de la competencia siempre, eso va ahí, ¿no? Porque al final lo que somos es una mercancía que utiliza el capital para producir y ganar mucho dinero. Un recurso, efectivamente. Somos, sí, Un nuestra fuente de recurso trabajo de es la carne y mercancía hueso. y está en el mercado. Cuando el mercado está mal y ya llevamos varias décadas en las que el mercado de trabajo, es decir, donde nosotros nos vendemos, está muy mal, es lo que te motiva al final, lo que te empuja a aguantar estas presiones de mierda. Si ahora mismo hubiera una demanda brutal de trabajadores, Hombre. pues Esther Sierra les habría hecho un corte de mangas y se habría ido al banco de al lado. Claro, El tema es que efectivamente. no puedes. Y el tema es que y no puedes porque no hay otra cosa, muchas veces. Vamos, y eso es una cosa que lo vivimos todos. Yo ahora mismo, si me echaran a la puta calle, no sabría qué hacer. No sabría qué hacer Efectivamente. después de mogollón de años en el mismo sitio. No sabría dónde ir, ni por dónde empezar. Entonces, bueno, pues muchas veces aguantas lo inaguantable. Pero el tema de que todo esto está motivado por la crisis, muchas veces no es el perfeccionamiento del capital, sino que el capital precisamente no es que esté muy bien. Y como no está muy bien, incrementa la explotación, la incrementa de manera relativa y de manera absoluta. De manera absoluta es haciéndote trabajar más horas y de manera relativa es haciéndote producir más en menos tiempo. ¿Y qué hacen? Bueno, muchas de estas empresas se ve, pues despiden gente, ¿no? Dicen, vamos a recortar. Pero tú no tienes que producir menos, tienes que producir más, pero con menos gente. Entonces aumenta la presión y aumentan los malos modos, los capataces, los encargados, los jefecillos, que son esos cuadros intermedios, esa pequeña burguesía corporativa que habita en todas las empresas, en el Estado, en la administración, en muchos sitios, pues son los encargados de apretarte las clavijas, te las aprietan, como esos dos hijos de Satanás de los que hablábamos antes, y mucha gente pues no aguanta, ya está. Y da igual si es porque son especialmente débiles o no. Habrá gente que aguante una cosa y habrá gente que no la aguante. Es que da igual. Es que estamos en esa trituradora y no debería nadie plantearse, claro, de verse empujado ni al suicidio, ni al alcoholismo, ni al consumo de medicamentos psicoactivos o de pastillas o de lo que sea. No deberíamos vernos ahí. Pero ahora pues mismo, sí. No, el trabajo ya no es solo la inhumanidad que era al principio del capitalismo, sino que va más allá, es que directamente es que te quitan. Por eso, sí, sí. Y yo, había que hacer una lectura que supuestamente nos dicen que gracias al progreso, al avance de las ciencias, de la medicina y del Estado y de sus servicios sociales y de sus servicios sanitarios y de todo eso, que vivimos en un mundo con una protección y unos cuidados de los que nos proporciona, por supuesto, la administración, de los que jamás se ha disfrutado sobre la faz de la Tierra, pues la realidad es que vivimos en un mundo de mierda decadente, donde el suicidio se multiplica a la vez que los índices de natalidad se reducen cada vez más, las últimas noticias más todavía, que demuestra que es una sociedad totalmente enferma, donde el capitalismo pues lo que puede hacer es, cuando tiene problemas, es explotar más a la gente, por un lado, y destruir más el medio ambiente, por otro, que es lo que está haciendo continuamente, y donde no hay salida más que acabar con él, donde no hay medias tintas, donde no hay promesas ni salidas de partidejos de mierda que van de estos de salvadores, partidejos de izquierda que prometen que la política está para cambiar la vida de la gente y que cuando ellos lleguen al Estado y a la administración van a conseguir que eso sea, vamos, los que paren los pies al capitalismo y a la explotación va a ser el Estado, que el Estado es su herramienta, o sea, es algo totalmente absurdo y bueno, pues en esas estamos. Y ahora me veo obligado, vale, con mi memoria musical, a recitar otra frasecilla de una canción que yo esta frase la quiero decir y la voy a decir en honor a Esther Sierra, la prima hermana de mi amigo del Sierra, que bastante ha sufrido la familia entre ser expulsado de su tierra, ser inundada su tierra, ser destruida sus casas, su memoria, los cementerios, sus antepasados, sus ancestros, su todo y su forma de vida, para ser expulsado de ahí, acabar, mira, uno está aquí ahora aquí en el campo trabajando en una cuadrilla de construcción, y tampoco es rico porque es de esta gente que no tiene pasta, a lo mejor por la vida que ha llevado pues también le ha dado a buscar unas salidas que no son las buenas, y gente que no tiene dinero y por otra gente pobre, como somos muchos, y por otra pues esta mujer que acabó en León y acabó pues tirándose por la ventana después de ser inducida a ello por estos sinvergüenzas, que para colmo uno de ellos representante sindical, cosa que no nos extraña, porque ya decían los de Río Urbana eso de que el amo de Punta Quinta daría finca y parné por tener de capataz esa comisión de UGT. La canción que digo está os recuerdo del grupo Gatillazo, que decía eso de unos nos arrastramos y otros sueñan con ello, unos se desesperan, otras se suicidan buscando la manera de librarse de esto, una vida de esclavos en el siglo XXI. Y es que esas cosas no son exageraciones, son literales. Pues sí, si queréis, enlazando un poco con este tema laboral, podemos comentar el último caso bueno, no es un caso de suicidio, sí es un caso de... Pero refleja de, bien el ambientillo pero, laboral que se vive en muchos centros de trabajo. Y en los call center especialmente, yo tuve la experiencia de trabajar en uno de ellos, por suerte para mí solo me dediqué a lo que eran... un periodo dedicado a promociones, con lo cual ahí me llamaba gente esperando ganar más dinero, no gente protestando porque hubiera perdido dinero, pero veía perfectamente en las caras de mis compañeras, sobre todo compañeras, cómo la dureza del trabajo era cañera. Y lo notabas y lo veías. Y recuerdo perfectamente una compañera que me... ella y su hermano, que eran de origen marroquí, me llevaban al centro Y ella la veías completamente superada, ¿no? Como de una mujer pues criada con unos valores muy de la mujer no levanta la voz, y entonces a todo decía que sí, yo le decía que no, que tú le tienes que decir que no, que a ti no te levanta la voz nadie, que a ti no te puede decir nadie, que tú tienes el mismo derecho que cualquier otro. Y veías cómo esa mujer estaba sufriendo para ir a currar a un sitio que te pagan 800 pavos al mes o 900 pavos al mes. O sea, te quiero decir, no es que estés sufriendo porque seas un broker de la bolsa que esté ahí jugándose 1,5 millones de euros a la mejor carta y eso te provoque una gran ansiedad. O porque tengas una gran responsabilidad porque eres un jefe de algún operativo de vida o muerte, de salvamento. No. Hablamos de un banco donde llama gente a decir, pues que aquí me habéis cancelado la tarjeta. Y la presión a la que se sometía el personal y la rigidez con la que se trataban, pues era muy dura. El caso acaba de suceder en Madrid, el caso de una trabajadora, una mujer de, creo recordar, 50 y pico años, muerta de un infarto en el centro laboral al mediodía. Y una empresa que, a través de esos capataces que comentaba el pájaro, que son pues ese eslabón de la cadena entre los de arriba y los de abajo, no dejan de estar abajo, porque un capataz lo que hace es ganar un 15% más y comer mierda en un 50% más, o sea. Pero apretaron para que no se parara la producción, es decir, no se levantara o desalojara la oficina por respeto mínimo y de humanidad básica, o sea, de clase 1 de humanidad, para que no estuvieran trabajando con un cadáver allí. Y sin embargo, pues no. Digamos que la mujer murió con el teléfono en la mano, ¿no? Respondiendo llamadas, le pegó el jamacuco y se quedó tiesa. Sí, ahí se cayó, se tuvo un infarto, pues un infarto en su trabajo. Sí. No sé si hay investigaciones que lo asocien su estado de salud a su situación laboral, ahí no podemos decir nada, no lo sabemos, pero se murió en el curro. Pues le dio un infarto, como te podría haber dado tomando un café, o no, lo desconocemos, pero el hecho es que estaba trabajando en su jornada, le vino y perdió la vida. Y tuvieron que seguir trabajando toda la empresa, todos los que compartían oficina con ella, con el cuerpo allí presente, y policías también presentes, hasta que llegó un delegado sindical, creo recordar que de CGT, que lo mandaron para allí, tardó un par de horas o tres en llegar, y entonces ya, pues, no sé si terminó la jornada o protestó, elevó algún tipo de queja y se esperó a que viniera la ambulancia para volver al curro. Pero la máxima es esa, ¿no? Somos un servicio esencial, era lo que les decían a los trabajadores. Y el hecho es que que la máquina no pare, ¿no? Que el trabajo está por encima de la vida, o del respeto a los muertos en este caso, o por el respeto a la más mínimo sentido común. Si nos imaginamos, por ejemplo, imaginemos esto en cualquier otro contexto. Efectivamente, por ponerlo, imaginaros un bar lleno de gente viendo un Madrid-Barça. Se muere un tío y nadie se va. Y se quedan con el muerto ahí. El juicio del sentido común, pequeño burgués, el juicio que saldría en las tertulias y en los medios y en las charlas de máquina de café del curro al día siguiente sería: qué panda de colgaos, qué poco respeto por los muertos, seguir viendo el partido con tu colega muerto allí o con el tío este muerto allí. Ponlo en cualquier otro contexto, una comida familiar, un partido de fútbol de alevines en fin de semana, un cursillo de pádel, pon el ejemplo que quieras. Se muere una persona y se continúa con la actividad, con el cadáver allí, y eso es de una insensibilidad y una deshumanización tan grandes que resultaría alarmante. Sin embargo, y esto lo podéis ver en cualquier medio en el que haya salido, si os bajáis un poquito a leer los comentarios, no son pocos los comentarios que justifican la decisión, directamente culpan a los trabajadores de, bueno, pues no se han levantado porque no han querido, esos que están buscando el plus de productividad, bueno, un montón de visiones que directamente pues resultan cuando sí, pero menos... Bueno, los comentarios estos de cosas que hacen por ahí la gente de casa cuando se aburre, tampoco les doy yo mucha importancia, pero bueno. Yo creo que es significativo. Que habéis dicho del servicio esencial, porque es que el pitorreo que se trae con el tema de los call centers y los servicios esenciales, eso pasó en la pandemia. O sea, de hecho, Conecta fue una de las empresas que tuvo un problema de carácter legal por negarse a permitir que se hiciera el teletrabajo, sí, claro, etc. Entre las condiciones ya directamente de trabajo en las que se vive ahí, que pues eso, un montón de gente en espacio más o menos reducido, en un clima de eso, de una epidemia, y por 3 euros, y están diciendo que eso es un servicio esencial, y bueno, claro, eso ocasionó alguna que otra huelga, alguna huelga espontánea o de esto de pues, directamente la gente levantarse e irse, que luego posteriormente llevó algún tipo de huelguita sindical de estas de un día al mes y cosas de esas hasta que no se regularizara la cosa, pero bueno, que es una cosa sorprendente que además es una cosa que se puede hacer perfectamente por teletrabajo, que estas empresas de auténticos sanguijuelas, porque es que no tiene otro nombre, mantengan estas condiciones hasta estos extremos ya directamente, de que, bueno, se ha muerto tu compañera, pero tú sigues, tú tienes que atender la llamadita del otro que quiere sacarse una visa. Efectivamente. Es una cosa acojonante, vamos. De hecho, por enlazar, pondremos la noticia, el enlace del Salto, cuyo titular dice: CGT y USO solicitan un protocolo de actuación a Conecta, con K, para desalojar la oficina si una operadora muere. O sea, si tenemos que hacer protocolos para que las empresas tengan un comportamiento mínimamente cercano a lo que cualquier persona que tenga un mínimo de decencia entiende como lógico y normal, pues ya nos podemos hacer una idea de a qué puntos estamos llegando. Bueno, no sé cómo vamos de tiempo. Pues estamos en el minuto 43 de grabación, nos quedan 17 minutos. Vale, era porque no sabía a ver si iba a dar tiempo a comentar otras cosillas. No, pues no sé, pues del tema laboral, eso. Yo, por ejemplo, en lo que trabajo, que ya sabes que estoy en el dispositivo antiincendios de aquí, y esas cosas en una... tal, hay gente que son las cuadrillas terrestres, que son las que llaman Romeo. Y bueno, pues aquí esas cuadrillas, ha habido algunas de ellas que llevan trabajando muchísimos años y sus condiciones son que no tienen ningún tipo de sede, o sea, no tienen ningún lugar físico donde esa gente se pueda, la que hay aquí de hecho tienen un contenedor de esos de metal donde meten la herramienta de mala manera y ellos no tienen nada, tienen que venir de casa cambiados o cambiarse a la intemperie, ya sea en verano, ya sea en invierno con la rasca que hace por aquí, ya esté lloviendo, ya sea lo que sea. No tienen ni siquiera ningún servicio, no pueden un lugar donde darse una ducha después de haber estado desbrozando como cabrones durante horas y sudando porque es trabajo de verdaderamente duro el que lleva a cabo esta gente, sobre todo porque tienen algunos capataces que son unos auténticos, como se diría antes, un negrero, no sé si se considera racista esto o no, pero me da igual, auténticos negreros, como quien dice, ¿no? No lo iba a decir antes, pero me ha salido sanguijuela. En fin, pero yo lo veo bien. Pues ya está, pues eso, esta gente, pues estos capataces totalmente despreciables, que igual si tienen que, con la productividad, si tienen que hacer un trabajo en una semana, pues no, ellos deciden que ese trabajo lo van a hacer en 4 días, apretando a la gente, ¿no? Y no dejando a la gente, pues casos de un chaval que se murió su abuela, que ahora está trabajando conmigo, estuvo en la Roma y se ha cambiado de cuadrillas, y bueno, el chaval se murió su abuela, pero ¿cómo no me lo has dicho antes? Digo, ¿cómo te lo he dicho antes? Que mi abuela se acaba de morir. ¿Cuándo quieres que te lo diga? ¿Sabes? Pues nada, no le, ese día no, ya mañana, ese día le hizo trabajar y luego al final le dio solo un día para ir al entierro cuando tenía derecho a 3 según convenio y cosas de estas, ¿no? Y gente que está apretando además sin ningún sentido, ¿sabes? A la gente que tiene que estar en unas condiciones que lo que digo, que ellos no se pueden duchar, que se están cagando o se están meando, se tienen que ir para ahí al campo o alejarse un poco del pueblo a cagar por ahí, y en esas, o sea, no tener eso, ni un lugar mínimo, gente que hace un trabajo físico de verdaderamente duro, o sea, es algo, y que les tienen ahí bajo la lluvia hasta que no están cargados hasta los calzoncillos, el capataz este de mierda no les deja recogerse, y bueno, y cosas así, eso es el pan nuestro de cada día, ¿eh? Y gente que tiene unos sueldos. Tendrán unos días estipulados máximos al mes de lluvia. Si resulta que llueve, si tienes 3 y llueve 14, pues ya sabes lo que te toca. Tienes que estar 11 trabajando bajo la lluvia, pase lo que pase. Te toca bueno, eso. Pues eso, que es verdad que hay condiciones a día de hoy muy duras, muy penosas, y que ya sabemos que estos grandes sindicatos, que son un ministerio más, que son sindicatos amarillos, que son los mamporreros entre los empresarios y la administración y los trabajadores, ¿no? Que no hacen otra cosa, que son un atajo de sinvergüenzas y directamente son unos explotadores más, puesto que participan de la explotación. Esta gente, estos sindicatos que tienen solo implantación en grandes empresas o en lo público, en los funcionarios, la mayoría de la gente en el mercado de trabajo de ahora, que está muy desregularizado y que son empresas pequeñas, donde está, pues claro, eso no existe. Ahí saben lo que hay. O te callas y acatas, o si no, te echan del curro. Y como ha dicho bien el pájaro, el mercado de trabajo está muy mal, el mercado inmobiliario está peor y necesitas trabajar para pagar un abusivo y exagerado y condenatoria hipoteca o alquiler para malvivir en una casa de mierda, ¿sabes? Entonces, claro, te tienes que quedar ahí, pues porque no te queda más remedio, ¿no? Y hay que recordar eso, las clases, sí, clase. Claro que hay clases, claro que hay ricos, cada vez más ricos, claro que hay pobres, cada vez más pobres, o igual de pobres, y sobre todo sin ningún futuro, y cada vez más desarmados y cada vez más ajenos a poder controlar ninguna faceta prácticamente ya de nuestras vidas, en manos de supuestos especialistas, en manos de la administración, en manos de los explotadores, y sin ningún tipo de defensa, porque la defensa se lo puede venir de nuestra propia unión, de nuestra propia organización, de nuestra propia conciencia de gente explotada y de pertenecer ahí, a una comunidad, y entonces pues así no van las cosas. Ahí también has dado con una clave que apuntó el pájaro hace un par de ediciones, que es el hecho de la conciencia. Sin conciencia no hay clase. Si no tienes conciencia de pertenencia a una clase y la única conciencia que tienes es la que hemos comentado aquí muchas veces también, la del consumidor, pues es que ni clase tienes. Estás desclasado, pero porque el proceso de devastación cultural y exitoso, en ese sentido, de devastación del tejido social, ha culminado en el éxito de la cosmovisión neoliberal. No existe es que tal cosa llamada así, sociedad. Entonces, si sí, no bueno, existe mira, sociedad... Bueno, yo quería decir otra cosa, lo que pasa es que os estáis yendo por donde vosotros queréis, como es lógico, pero ahora quiero yo volver donde Venga, yo quiero. Vuelve donde tú quieres. Como estábamos hablando todo el rato de lo mismo, que es el deterioro brutal de las condiciones de vida del común de los mortales, que en el común de los mortales somos trabajadores asalariados, o peor todavía, directamente trabajadores asalariados sin salario, porque no pueden ni vender su fuerza de trabajo. Yo quería comentar el comunicado, que si queréis ponemos el enlace luego en el programa, de este chaval que le reventaron la cabeza a la policía en Francia, el Sergei, no sé cómo se dice. Sergei. Ha sacado un comunicado, ya ha salido del coma, y bueno, simplemente quería leer una frasecita dentro de este comunicado, el que lo quiera que lo lea entero, porque dice cosas interesantes. Hombre, también te digo una cosa, tampoco pasa nada por leerlo entero, que era lo que yo pretendía, porque no es muy largo, es bastante corto. No, bueno, pues mira, interesante. Hago referencia a esta frasecita y si quieres procede a su completa lectura, pero lo que quería decir, porque venía al pelo de todo lo que estamos hablando. Ajá. Y dice así, es solo una frase, dice, la única perspectiva para la clase capitalista es el deterioro de nuestras condiciones de vida a escala masiva, y todo el proletariado, aquí y en todas partes, lo está experimentando actualmente con amargura. Esto es lo que hay, un deterioro brutal de nuestras condiciones de vida a escala masiva en todas partes. Y esa es la única perspectiva que nos ofrece este sistema ahora mismo. Lo dice este muchacho con bastante lucidez, después de haber estado no sé cuánto tiempo en coma y por una granada que tiró la policía a la cabeza en unas manifestaciones. En fin, si quieres proceder a su lectura completa y recordar el caso, procede. Después de lo que has dicho tú, continúa diciendo, frente a las luchas que libramos para frustrar este funesto destino, han optado claramente por aumentar drásticamente la represión, tanto mediante nuevas leyes represivas como dando carta blanca a las fuerzas del orden como en San Solín. Debemos tomar nota de ello y promover colectivamente la idea de que está fuera de lugar participar en una lucha sin una protección eficaz y sin capacidad de resistencia. No somos mártires. Pero nuestra fuerza tiene poco que ver con el campo de batalla. Nuestra fuerza reside en nuestro número, nuestro lugar en la sociedad y el mundo mejor al que aspiramos. Frente a algunas organizaciones de dirigentes y burócratas que querrían llevarnos de vuelta a casa una vez que se hayan ganado su poltrona a costa nuestra, necesitamos mil formas de organizarnos desde la base por y para la solidaridad concreta, para las y los compañeros del movimiento, pero también y quizás sobre todo para todas aquellas y aquellos que se unirán a los movimientos revolucionarios del futuro. Bueno, del futuro tendrá que ser, pero sí, esto era una lucha en concreto contra unos planes hídricos de allí de Francia, que la construcción de unos mega embalses que con un impacto bastante fuerte, ¿no?, sobre la tierra. Este chaval dice: me llamo Sergio y fui gravemente herido, como muchos otros, en la manifestación contra el mega embalse de Saint-Solin el 25 de marzo del 23. Fui alcanzado en la cabeza por una granada disparada contra mí por un gendarme equipado con un lanzagranadas Cougar. Sufrí una grave herida en la cabeza que me puso en una situación de urgencia absoluta. Situación agravada por el hecho de que se bloqueó el acceso de los servicios de emergencia para atenderme durante la manifestación. Tras un mes en coma inducido y 6 semanas en cuidados intensivos, casi nada, me trasladaron a una unidad de neurocirugía y luego a un centro de rehabilitación. En estos momentos noto enormes progresos en mi capacidad para moverme, comer y simplemente hablar y pensar. Va a ser un camino largo, pero estoy decidido a darlo todo, a luchar por recuperar lo que tenía, tanto física como mentalmente. Lo hago por mí, pero también porque creo que negarse a ceder, negarse a dejarse aplastar por la maquinaria represiva, es una necesidad política en un momento en el que los gobiernos apuestan por el terror y por nuestra pasividad. En primer lugar, quiero dar las gracias a todas las personas que en aquel campo de mina me llevaron a cuestas, me cogieron de la mano, me protegieron, me prestaron primeros auxilios y sencillamente me mantuvieron con vida. También al personal sanitario que en todo momento se ha ocupado de mí, me siguen ayudando a recuperarme. Y no puedo sino haceros saber de la alegría loca que sentí cuando salí del coma y vi la solidaridad masiva que se había expresado contra mí. Asambleas, textos, pintadas, donaciones, música, acciones, mensajes de gente de todo el mundo. El eco de las voces y el rugido de las calles nos ayudaron a mi familia y a mí a seguir adelante. Me paro en esto porque se ve la importancia de la solidaridad, ¿no?, y del apoyo entre la gente. Bueno, dar las gracias a todo el mundo. Y dice así, esta es la única frase que no hemos leído hasta ahora, que queda un párrafo. Todo esto nos recuerda que es vital que ninguna paliza, ningún encarcelamiento, ninguna mutilación, ningún asesinato pase desapercibido para las fuerzas del orden social capitalista. Mutilan y asesinan tan a menudo que no se puede decir que tenga nada de accidental. Hace parte de su función. Demasiadas historias de todo el mundo nos recuerdan que no hay expresión más verdadera que acá. Todos los policías son unos verdaderos cabrones. Son y seguirán siendo los lacayos de la burguesía. Protegen sus intereses y garantizan por ahora su continuidad. Bueno, con esto acaba diciendo: fuerza a las y los compañeros, actualmente en la mira de los estados. Viva la revolución, nos vemos en las luchas. Un mensaje de una claridad, nitidez y contundencia, desgraciadamente casi desconocidos en los contemporáneos. Que no abunda, ¿no?, este tipo de, por lo menos, claridad de ideas. Podemos estar de acuerdo en todo o no, pero bueno, con el fondo del mensaje obviamente sí, y con lo que, y con yo qué sé, toda la solidaridad del mundo con este chaval. Que recordar que no solamente están viviendo estas luchas contra estas macroinfraestructuras agrícolas de las que ya hemos hablado en el caso español aquí, sino que estaba Francia en aquel momento en pleno vorágine de lucha contra las pensiones, o sea, que de la reforma de Macron contra las pensiones, para aumentar la edad de jubilación, etcétera, que también hubo unas movidas muy gordas, manejadas por estos burócratas de los que habla el compañero. Bien, bueno, pues hemos tocado estas cosillas. Pues nos quedan 5 minutos. No sé si queréis comentar alguna actualización. Yo quería comentar alguna cosilla así por encima. Bueno, que se junto, voy a pasar esta otra, que no hay tiempo. Pues eso, del tema de un par de compañeros anarquistas que están encarcelados, uno de ellos, Amadeu Casellas, que pasó largos años de la prisión manteniendo siempre una actitud reivindicativa y de protesta y de denuncia del sistema penitenciario. Es uno de estos presos históricos, ¿no? Y bueno, él explicaba su situación, ingresa en prisión de nuevo, ¿vale? Y bueno, dice que ha estado muchos años en la cárcel, después de una campaña fue puesto en libertad, cuando salió, visitó muchos lugares, entre ellos los sindicatos de la CNT, donde explicó su historia. Pasó por la cárcel con largos años de condena, incluso pagando con más años de los que le correspondían, sin poder reclamar nada a día de hoy. En el 2018, después de salir, fue detenido de nuevo, acusado de robar una joyería. Estuvo 2 años en prisión preventiva. El día del juicio se pudo comprobar que todo era un montaje. El ADN no era el mío. Los testigos no solo no me reconocían, sino que dijeron que los mozos les indicaban que me reconocieran. La geolocalización del móvil no me ubicaba en el lugar de los hechos. Aún así, se le condenó a 4 años. Me condenaron, dice, a 4 años. Al llevarlos en preventiva, fui puesto en libertad a la espera de sentencia firme. Se recurrió, pero bueno, el tema es que eso, que escribió un libro, Un reflejo de la sociedad se llama, y sacaron material para financiar un poco su proceso, su defensa, y no. Y bueno, el tema es que el Supremo no ha aceptado el recurso, por lo que se está tramitando un indulto, y que si no se suspende la entrada en prisión, se pedirá el tercer grado. Ahora tienen una deuda de 1.600 euros en la que piden, a ver si pueden saldar la solidaridad y tal. Y bueno, el tema es que al final, pues os decimos que ha entrado el 12 de junio en prisión de nuevo, porque tuvo una condena de menos de 5 años, ya había cumplido 2. La abogada ha pedido que se le concediera el tercer grado directamente, pero ha sido rechazado y la han vuelto a meter para acabar de cumplir esa condena, ¿no? Por un lado, el caso de Amadeu Casellas, si lo buscáis por internet vais a encontrar profusa información, ¿de acuerdo? Y si os parece, para cerrar, como abrimos el programa diciendo que se puede contactar con nosotros a través de iVoox, por ejemplo, pues bueno, me gustaría, que lo hemos hecho por escrito, pero agradecer también aquí en la grabación a Trabazos, que nos un usuario que nos apunta matices y nos corrige cosas sobre lo que estuvimos hablando de MOVE, del movimiento este en Filadelfia. El movimiento africanista, que la policía bombardeó una casa con niños pequeños, etcétera, etcétera. Sí, sí, pero 80, sacaste tú el tema. Estuvimos sí. hablando y nos da una información interesante, aparte por vivencia suya propia, por haber estado él allí, con lo cual, pues bueno, le agradecemos. Agradecemos también a Arich 1982, que nos contextualiza también un poquito sobre las experiencias o las impresiones que tiene con aquello que estuvimos hablando del Frente Obrero, y a Daniel del Pino Griño, que nos felicita por el programa y nos recomienda el artículo Clase Media, Partitocracia y Fascismo, de Miguel Amorós, que pondremos en la descripción, y que recordamos que alguna vez ha pasado por aquí, por estos micrófonos, telefónicamente, Miguel Amorós, y siempre con un discurso claro, contundente y sin muchas concesiones en general. Al enemigo. Efectivamente. Y con esto ya podemos dar por cerrada y despedida esta nueva edición de La Contratertulia. Pues muy bien. Nada. Y os emplazamos a todos. Hablaremos del tema. Hasta la próxima. Hasta luego.